6 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es lunes e iniciamos en su revista, mientras tanto y por si acaso, lunes 28 de septiembre. Iniciamos agradeciéndole en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Manuel Armas. Hoy nuestra compañera Vanessa Gutiérrez inicia su periodo de vacaciones, así que se va a estar reincorporando ya a finales de octubre. Esperamos que la pase muy bonito, que pueda descansar y que se vaya pues a recorrer esta patria hermosa, que tenga muchos viajes productivos. Hoy también está cumpliendo años nuestra querida amiga, hermana, coordinadora de la página web Yurleis Infanta, así que le mando un beso y un abrazo gigante y un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de la Radio del Sur. Espero que la pase muy bien hoy, pese a que, bueno, sabemos que es una jornada dura de trabajo porque está sesionando la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Los usuarios y usuarias hace unos minutos escuchaban a nuestro enviado especial a Nueva York, Elvis Linares, trayéndonos todos los detalles de esta agenda que ha estado bastante movida, en la que ha estado participando, por supuesto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya vamos a hablar de eso, pero antes les damos las vías de comunicación a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que seguramente nos extrañaron mucho durante este fin de semana y tienen muchas cosas que decirnos. Para eso nos pueden escribir a través del 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí también nos pueden hacer llegar sus mensajes. Como les decía, fue un fin de semana bastante movido en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Allí se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien sostuvo una de las reuniones que nos tenía a todos con bastante expectativas. Anoche se dio el encuentro con el presidente de Guyana, David Granger, y también estuvo presente, por supuesto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que fue quien propuso pues esta reunión entre los mandatarios de Venezuela y Guyana. Así que Nicolás Maduro y David Granger se reunieron en Nueva York, Estados Unidos, donde ambos coincidían pues por esta asamblea número 70 de las Naciones Unidas. Allí se, bueno, promovió un diálogo por parte de la ONU, y al respecto Maduro comentaba que Venezuela ha apoyado este diálogo, ha apoyado la comunicación, siempre ha insistido precisamente en la diplomacia de paz y en que se tiene que respetar el Acuerdo de Ginebra como la única vía para que se pueda canalizar ese reclamo del Esequibo, un Esequibo que tiene más de 2 siglos en disputa. Recordemos, el Esequibo tiene una extensión de más de 159.000 kilómetros, pertenece a Venezuela desde el año 1777, cuando se creó la Capitanía General de nuestro país. Sin embargo, luego, bueno, fuimos despojados de este territorio por parte del Imperio Británico hace 2 siglos, y esto es lo que hasta el sol de hoy mantiene esta controversia con Guyana. El presidente de Venezuela anunciaba, sin embargo, que se ha avanzado en este tema y que se van a restablecer las relaciones diplomáticas con Guyana. En este sentido, vamos a escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Igualmente, por propuesta del secretario general, se ha acordado nombrar embajadores. Caso Venezuela, regresaríamos nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la República Cooperativa de Guyana. Queremos relaciones de hermandad. Queremos relaciones de hermandad. Yo dije al presidente Granger que Venezuela no ha sido ni será jamás un país imperialista, proimperialista, procolonialista, ¿no? Nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas. Bueno, ahí están esas palabras del presidente Nicolás Maduro, quien además anunciaba que se va a enviar en las próximas semanas una comisión técnica, se va a conformar una comisión técnica para abordar precisamente este diferendo territorial entre Venezuela y entre Guyana, precisamente sobre el tema del Esequibo. Para hacer un trabajo integral sobre las circunstancias y la situación actual de este contencioso, este reclamo venezolano de la Guayana Esequiba. El secretario general se ha comprometido, luego de esa visita, a hacer un estudio de todas las opciones que nos da el Acuerdo de Ginebra, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela insistió en la necesidad de activar los buenos oficios, que es la última decisión de consenso entre Guyana, Venezuela y el Acuerdo de Ginebra y la Secretaría General. Ponerle tiempo para los buenos oficios, un tiempo límite, habría que estudiar, y que de los buenos oficios surjan los canales políticos, diplomáticos, internacionales, para la resolución de... Bueno, ahí está, se van a establecer todos los canales para la resolución de este diferendo territorial. También el presidente Nicolás Maduro, bueno, fue sincero y dijo que esta no fue una reunión fácil, fue compleja, fue tensa y fue bastante difícil. Sin embargo, decía pues que Venezuela le propuso al presidente David Granger estar en comunicación permanente para poder solventar este diferendo. Para no permitir que nadie mienta ni convierta la mentira en efecto provocador que afecte la paz de nuestros países y del Caribe. Ojalá lo logremos. Pero por ahora regresan los embajadores y a partir del regreso de los embajadores yo aspiro, así le he dado la instrucción a nuestra canciller, que se comunique permanentemente con el canciller de Guyana. Yo voy a empezar a comunicarme, a llamar al presidente Granger hasta que logremos con la compañía de nuestros hermanos del Caribe tener una relación fluida de diálogo, conversaciones y despejar todos los ruidos que pretenden meter transnacionales petroleros como la ExxonMobil. Bueno, ahí está esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien le agradeció a los primeros ministros del Caribe y también al secretario de la ONU, Ban Ki-moon, precisamente por abocarse a atender este reclamo histórico de Venezuela sobre el Esequibo. Nos ha dado una lección hoy de diplomacia, de acercamiento, de entendimiento, le agradezco. Que cuente con todo nuestro apoyo para seguir avanzando. Creo que es un logro necesario para nuestro pueblo. Y nosotros ahora, bueno, vamos a recibir a la comisión que va a mandar el secretario general Ban Ki-moon y trabajaremos mostrando todos los documentos históricos de este reclamo justo, moral, histórico de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Bueno, ahí están esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Debemos recordar que este encuentro entre el mandatario venezolano y el presidente de Guyana, David Granger, era uno de los más esperados, ¿no? Dentro de la agenda de la Organización de Naciones Unidas para debatir este tema del diferendo del Esequibo. Otro de los más esperados y que está pautado para el día de hoy, pues es la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Ellos se van a encontrar y precisamente van a estar debatiendo el conflicto sirio y todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Esta es una de las reuniones más esperadas y se va a estar dando hoy día lunes, así que bueno, también van a estar allí abordando el tema del terrorismo y el tema de esa denominada crisis de migrantes que están intentando salir de África y de Oriente Medio para llegar al continente europeo. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de que se vaya a salir, pues que vaya a salir de este encuentro, ¿no? Vamos a estar allí bastante atentos. Recordemos que hoy inicia, digamos, oficialmente los debates en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada uno de los presidentes va a poder dar su intervención durante esta asamblea. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ya está pautado que sea la primera, la que encabeza la lista de oradores, y luego va a estar tomando su derecho de palabra el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Posteriormente está pautado los gobernantes de Polonia, también está Rusia, está Francia, y luego sigue México. Hoy van a ser 17 las intervenciones que vamos a poder escuchar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por allí también van a estar, por supuesto, otros presidentes de la región. Va a estar Chile, Michelle Bachelet, va a estar Cuba con Raúl Castro, Argentina con Cristina Fernández. Se espera también que esté el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Así que bueno, y todos tienen además puntos muy interesantes que llevar. Por ejemplo, ya el presidente cubano Raúl Castro anunció pues que tiene una amplia agenda en Nueva York, que va a pronunciar un discurso de alto nivel y que por supuesto se va a estar allí debatiendo pues el tema de la solicitud que todavía tiene Cuba, porque eso no ha cambiado, ¿no? De que se levante el bloqueo económico contra la isla. Así que vamos a estar bien pendientes de todos los discursos que se vayan a estar dando hoy, que además la Organización de Naciones Unidas cumple 7 décadas desde que iniciaron sus intervenciones. Hay intervenciones que han pasado a la historia en la Organización de Naciones Unidas, la de Ernesto Che Guevara y la intervención de Fidel Castro son memorables dentro de esta asamblea. Sin embargo, bueno, en nuestros tiempos actuales también ha habido discursos memorables. ¿Quién no recuerda ese huele a azufre del presidente Hugo Chávez? Vamos a ver qué escuchamos durante estos días de sesiones, que son históricos porque son los 70 años. Hay otros diferendos, así como esas diferencias o encuentros que ha habido entre Venezuela y Guyana, que ha habido entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, también nuestra región tiene un tema pendiente y es el tema de Bolivia y Chile. Precisamente en este sentido veíamos al presidente de Bolivia, Evo Morales, expresar que su gobierno desea un diálogo amistoso con Chile, que ellos van a seguir luchando para tener una salida, para alcanzar una salida soberana al Océano Pacífico. Sin embargo, quisieran hacerlo a través de la vía del diálogo. Como no se ha podido, pues Bolivia ha tenido que recurrir a la Corte Internacional de La Haya, lo que para ellos significa una gran decisión, un paso importante precisamente para conseguir que Chile les dé su acceso, su salida soberana al mar. Escuchemos. Y que mediante el diálogo Chile cumpla con todos sus compromisos, con todos sus ofrecimientos hasta ahora hechos. Ese es nuestro gran deseo. Quiero decirles, en nombre del pueblo boliviano, no queremos ni ganadores ni perdedores en esa demanda. Si acordamos amistosamente, como también pidió el expresidente Jimmy Carter, que haya una negociación de buena fe en Chile entre Bolivia, pues esta clase de mensajes nos alienta bastante para terminar una injusticia de aquellos tiempos. Bueno, ahí está. También se pronunció durante el fin de semana el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él precisamente le solicitaba a todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas que se aboquen para lograr la equidad en el mundo. Decía que, sin duda, la principal lucha es hacer una mejor redistribución de la riqueza. Escuchemos. La superación de la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, porque por primera vez en historia no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos y excluyentes. La mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. A las 8:18 de la mañana vamos a trasladarnos hasta La Habana, Cuba, porque en estos momentos Humberto de la Calle, el jefe de negociaciones por parte del gobierno colombiano, está ofreciendo un balance de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Poner fin al conflicto y asumir todos sus propias responsabilidades. Un elemento extremadamente importante es que se ha aceptado que no todos los delitos cometidos en el transcurso del conflicto pueden ser susceptibles de amnistía e indulto. Delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, el desplazamiento, la tortura, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de menores, son estos hechos graves los que no serán objeto de amnistía. Habrá una ley de amnistía que señalará cuáles de los demás delitos pueden someterse a un tratamiento de esa naturaleza. Un hecho también importante es que habrá sanciones, algunas de 20 años para quienes no reconozcan, y sanciones para quienes reconozcan entre 5 y 8 años, que consisten en restricción efectiva de la libertad, algo sobre lo que hay una serie de inquietudes. Es un tema en desarrollo que exige mayor precisión, pero sobre ese punto seguramente volveremos más adelante. Yo termino señalando lo siguiente: como ustedes ven, es un momento importante en el proceso, pero tampoco podemos ocultar que faltan decisiones por tomar. En primer lugar, se continúa discutiendo sobre las características de un cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Estamos trabajando en la subcomisión técnica con presencia de militares activos en el fin del conflicto, las zonas de concentración de la guerrilla y la dejación efectiva de las armas. Hay un tercer elemento supremamente importante, que es el de brindar garantías para quienes dejen las armas, que es un reclamo justificado y una obligación del Estado. Y por fin el punto sexto, que es fundamental: mecanismos de refrendación y de implementación de los acuerdos, que es algo que no hemos comenzado a discutir en la mesa. O sea, en resumen, este es un muy buen momento. Creemos que estas son noticias muy positivas para el logro de la paz en Colombia, para poner fin al conflicto. También señalamos que aún quedan elementos por resolver y, en todo caso, estamos firmemente comprometidos con lograrlo en los próximos 6 meses. Gracias, doctor Jaramillo. Muy buenos días a todos. Yo quería muy brevemente reiterar unos puntos que ya mencionamos en La Habana y que También ya mencionó el doctor Humberto de la Calle, pero antes quería hacer un breve comentario general, y es: este acuerdo representa un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que crea una jurisdicción especial. Así lo dijo el presidente de la República. Son unas bases. Como son unas bases, aún hay muchas preguntas. Algunas las podremos contestar hoy, otras no, porque requieren futuros desarrollos. Pero sí queremos insistir en la satisfacción que tenemos por este acuerdo y el optimismo con que vemos lo que sigue. Lo que se ha logrado hasta ahora, podemos decir con seguridad, es algo que no ha pasado en ningún proceso de paz. En algunos procesos, como consecuencia de un acuerdo, se han creado comisiones de la verdad. Pero en ninguno que yo conozca se ha creado lo que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, ni tampoco se ha creado un sistema de justicia, un componente de justicia como esta jurisdicción especial que muestra una voluntad de todos de enfrentar los hechos, las violaciones, las infracciones más graves del conflicto. Y además, que es un sistema que es parte, y una jurisdicción que es parte de un acuerdo para poner fin al conflicto con un componente muy claro de dejación de armas con un cronograma. Es parte de un paquete que por primera vez ya visualizamos en este acuerdo reciente. Muy brevemente, ya lo dijo el doctor Humberto, unos puntos que mencionamos en La Habana. Lo primero, el gobierno viene diciendo desde hace 3 años que en Colombia no va a haber una amnistía general para todos los delitos ocurridos con ocasión del conflicto, y este acuerdo así lo demuestra. Los delitos más graves, en particular los más graves y representativos, tendrán que ser objeto de investigación, juzgamiento y sanción por parte de esta nueva jurisdicción especial para la paz. Se va a crear todo un sistema encabezado por un tribunal con unas salas, con unos magistrados. Ahora más adelante podremos referirnos a eso, muchas preguntas de esto, cómo se va a conformar. En todo caso, unos magistrados de las más altas calidades que leen todas las seguridades al país, que van a producir unas sentencias sobre esos casos más graves y representativos, y nos van a dar de esa manera la seguridad de que se va a hacer justicia en Colombia por los hechos, las violaciones, las infracciones más graves del conflicto. Tercero, que el sistema está construido sobre una base de incentivos. Hay un carril para quienes quieren reconocer responsabilidad, quienes quieren ofrecer verdad, cumplir con unas condiciones particulares, y otro carril para quienes no lo quieren hacer, con unas sanciones bastante más gravosas. Cuarto, y esto es muy particular, que se haya logrado un acuerdo en una mesa con una guerrilla, se acordó todo un sistema de sanciones, comenzando con la sanción de 20 años para quienes no reconozcan nada, siguiendo con una de 5 a 8 años de prisión para quienes reconozcan muy tardíamente, y luego con una de 5 a 8 años en condiciones especiales para quienes reconozcan desde el comienzo y estén dispuestos a hacer unas cosas, que son cuáles. Primero, a someterse a un régimen de restricción efectiva de la libertad, sobre el que mucho hemos hablado. Nos parece que el presidente de la República el día de ayer aclaró bastante bien cuál es la visión del gobierno de ese régimen. Es en un lugar con un sistema de vigilancia y control, en unas condiciones de austeridad. No estamos hablando de municipios, ni de regiones, ni de personas que dan vueltas por el país en cumplimiento de su sanción. Están en un lugar específico vigilados. Pero ese régimen debe permitir una segunda cosa, y es que desde ahí esas personas puedan cumplir unas funciones que tiene la sanción, que están acordes con los, o son acordes con los objetivos del sistema del proceso, como reparar a las víctimas haciendo actos de reparación, de reconocimiento de responsabilidad, pidiendo perdón, pero también contribuyendo específicamente a la construcción de la paz y reparando a las víctimas también, por ejemplo, participando en programas de desminado, etcétera, de manera que el sistema tiene que ser suficientemente flexible para permitir que desarrollen esas actividades desde un lugar donde estarán en esas condiciones que describió el presidente. Ese es el régimen de sanciones que hasta ahora tenemos acordado. Y último punto, todo está sujeto a unas condiciones, dentro de las cuales tal vez la más importante sea la verdad plena, pero no es la única. También tiene que reparar, también tiene que dar garantías de no repetición, porque todo el sistema está dirigido a terminar el conflicto, a que la violencia no se recicle, y esas personas tienen que responder por lo que su organización haga en el proceso de reincorporación. Termino diciendo muy brevemente que creemos que lo que se ha acordado hasta ahora cumple con unos objetivos que nos pusimos desde el comienzo, de crear un verdadero sistema de rendición de cuentas a través de la justicia, a través de la verdad, a través de la reparación de las víctimas. Segundo, que ese sistema debe garantizar la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas y que eso tiene que tener una vigilancia en sí, el cumplimiento de esas condiciones. Tercero, que el sistema también tiene que ofrecer seguridad jurídica a todos los que participen en él. Ha surgido la pregunta sobre nuestros hombres, las fuerzas militares, policías, agentes del Estado en general. Este es un sistema para todos, una jurisdicción para todos, pero las condiciones particulares para ellos las vamos a discutir aquí en Colombia. Y por último, es un sistema, como ya dije, que le apunta sobre todo a la no repetición, a lograr en Colombia una verdadera paz estable y duradera. Nosotros vimos con satisfacción los comentarios de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que dijo que celebraba un sistema que genuinamente busque cumplir con el objetivo loable de la paz y a la vez hacerle un homenaje a la justicia. Y es lo que pensamos que estamos logrando con estos acuerdos, una paz con justicia para todos los colombianos. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a los distintos voceros de esta Comisión de Negociadores de la Paz de Colombia. Primero escuchamos al alto comisionado para estas negociaciones por parte del gobierno colombiano, Humberto de la Calle. Luego escuchamos al alto comisionado de la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, días atrás vimos un encuentro histórico entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, incluso dándole la mano al máximo comisionado comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverry, mejor conocido como alias Timochenko. Se dio este acuerdo, se dio estas negociaciones, esta conversación, esta estrechar sus manos en La Habana, Cuba, acompañados por el presidente cubano Raúl Castro, y allí consensuaron alcanzar un acuerdo final que traiga la paz para Colombia a más tardar el 23 de marzo del año 2016 fue la fecha. Sin embargo, ¿en qué consiste? ¿En qué consistió este acuerdo? Bueno, lo primero de lo que se habló fue de crear una jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción especial para la paz tiene que juzgar los crímenes más extremos que se han cometido durante estos 50 años de guerra interna en Colombia, es decir, los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual por parte y parte, por parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, pero también por parte del gobierno y del Estado colombiano. Recordemos que este conflicto lleva más de 50 años, son más de 7 millones los que de una u otra manera han sido afectados por esta guerra interna que vive Colombia. Así que bueno, se van a pasar a juzgar estos casos, se habla de unas penas máximas de 20 años y se habla de, bueno, cuando hay colaboración, de unas penas que vayan entre los 5 y los 8 años. Sin embargo, hay algunos crímenes que son considerados crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que no prescriben, digamos, en el tiempo. Así que bueno, ya se están sentando a negociar punto por punto. ¿Cuáles van a ser, pues, los acuerdos o las formas en las cuales va a estar actuando esta jurisdicción especial para la paz? Y ese es el balance que estábamos escuchando desde La Habana, Cuba, por parte de los negociadores de la paz para Colombia. Sin embargo, también hay que recordar que este fin de semana escuchamos al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Yo bueno, uno nunca deja de asombrarse, ¿no? Yo me asombré un poco porque él decía que Colombia ha gastado demasiado, ha gastado alrededor de 1% del Producto Interno Bruto de Colombia reparando a las víctimas del conflicto. Entonces, él no sabe si Colombia va a tener los fondos económicos suficientes para financiar este acuerdo con la FARC y cumplir, pues, con todos los puntos que se han trazado en este acuerdo. Y uno aquí dice, bueno, si tienen los recursos para la guerra y no tienen los recursos para indemnizar o para reparar precisamente a las víctimas de un conflicto, que si han tenido plata para sostenerlo durante 50 años, bueno, cosas que hay que analizar. De hecho, bueno, allí decía Juan Manuel Santos que probablemente van a tener que solicitar ayuda de la comunidad internacional para poder cumplir con todos estos objetivos, porque dice que tiene unos altos costos, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Vamos a ver con qué se come esta declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Esperamos igual que avancen, pues, que avancen los acuerdos. También hay que decirles, y precisamente hablando de Juan Manuel Santos, que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que va a haber en el marco de la ONU una nueva reunión con el presidente colombiano. Sin embargo, vamos a hablar de eso al regreso, porque ya son las 8:32 de la mañana, nos pasamos de tiempo y nos debemos ir, pues, a nuestra primera pausa para identificar a la emisora, y vamos a regresar también escuchando al grupo folclórico experimental de Nueva York con el tema Se me olvidó que te olvidé, y regresamos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Esequibo es nuestro. Ali Rodríguez Araque, embajador de Venezuela en Cuba. Tenemos los incidentes con Guyana. Eso es estimulado desde afuera, porque siempre hubo una situación, digamos, tranquila con Guyana, pero ahora entra ExxonMobil en el escenario. El gobierno guyanés le otorga concesiones en zonas incluso que no están claramente delimitadas. No había acuerdo eso todavía entre el Estado guyanés y el Estado venezolano. Y sin embargo, el gobierno guyanés se tomó la libertad de otorgar concesiones allí donde no hay una clara delimitación de frontera. El Esequibo es nuestro. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. 500 entrevistas directas en hogares mediante bases de datos telefónicas en el estado Táchira del 18 al 22 de septiembre 2015. Resultados: cierre de frontera y disposición a votar en Táchira. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el cierre de la frontera entre Táchira y Colombia que decretó el presidente Maduro para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? De acuerdo, 59%. En desacuerdo, 37%. No sabe, no responde, 4%. Reflexión ideológica propositiva, dinámica, con visión de futuro. Desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguibé. Todos los domingos a las 5 de la tarde por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Bueno, ahí está, son las 8:42 minutos de la mañana. Estábamos escuchando el tema Se me olvidó que te olvidé, del grupo experimental de Nueva York. Precisamente en Nueva York se está realizando la asamblea número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Les recomiendo un artículo que tiene Rusia Today, se llama De las salas secretas al olor azufre, todos los hechos y leyendas de estos 70 años de la ONU. Está buenísimo ese artículo, haciendo un recorrido precisamente por lo que comentábamos hace un ratico, los momentos más álgidos que ha vivido la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que la primera piedra para crear la ONU fue puesta el 12 de junio de 1941, precisamente entre la Unión Soviética y el Reino Unido. Además, bueno, 14 países fueron los que acordaron allí empezar a trabajar juntos y con los demás pueblos del mundo para alcanzar la paz. Casi un mes después estuvo dándose allí la primera reunión entre el que entonces era presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y el primer ministro británico, Churchill. Ahí firmaban la Carta del Atlántico, que establecía además principios precisamente para la colaboración en los países. Ya inició esta asamblea número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a escuchar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dándole inicio a esta asamblea el día de hoy. ¿Tenemos el audio? Vamos a escuchar a Ban Ki-moon. Lo que importa ahora es convertir las promesas escritas en un cambio concreto sobre el terreno. Tenemos esa obligación y mucho más para con los vulnerables, los oprimidos, los desplazados y los olvidados del mundo. Tenemos esta obligación para con un mundo en el que la desigualdad crece, la confianza se está perdiendo y la impaciencia con los líderes es algo que se percibe de manera muy clara. Tenemos este deber para con las generaciones venideras, para utilizar las memorables palabras de la Carta. En este año, en el que conmemoramos el 70º aniversario de las Naciones Unidas, debemos responder al llamamiento de la Carta. Y debemos oír la voz de nosotros, los pueblos. De esa manera podremos superar las sombrías realidades del momento y aprovechar las notables oportunidades que nos ofrece nuestra era. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores embajadores y ministros, señoras y señores, los objetivos de desarrollo del milenio permitieron que centenares de millones de personas salieran de la pobreza. Estamos dispuestos a continuar por este camino e ir más allá, mucho más allá. No se trata simplemente de agregar nuevos objetivos, sino de dotarse de un plan cuyos objetivos estén íntimamente combinados con los derechos humanos, el Estado de Derecho el empoderamiento de la mujer, esenciales de un todo integrado. Los objetivos mundiales son universales. Ustedes, los dirigentes del mundo, se han comprometido a avanzar sin dejar a nadie atrás y a ayudar ante todo a quienes más lo necesitan. La dinámica emprendida nos puede servir para concertar un acuerdo robusto sobre el cambio climático en diciembre en París. Se vislumbran cambios considerables que tenderán a reducir las emisiones nocivas de gases de efecto de invernadero. Visité grandes instalaciones solares, preludio de un nuevo futuro energético. La acción en el ámbito climático avanza a viento en popa. Dicho esto, es evidente que los objetivos nacionales presentados por los Estados miembros no bastarán por sí solos. La opción que se nos ofrece es la siguiente: aumentar nuestras ambiciones o, en lo que concierne al cambio climático, correr el peligro de superar el límite de 2 grados centígrados, que, según nos dicen los científicos, no se debe superar. No alcanzaremos los objetivos de desarrollo sostenible a menos que nos organicemos mejor. Hagamos caer los muros, seamos creativos, contactemos a los ministerios y otras instituciones para que dejen de perseguir objetivos contradictorios. No nos aislemos. Unamos nuestras fuerzas. Aprovechemos la información de que disponemos. Planifiquemos a largo plazo y ejerzamos la voluntad de hacer las cosas de otra manera. Excelencias, señoras, señores, la financiación será una prueba de fuego. Acojo con agrado el programa de acción de Addis Abeba y el renovado compromiso de los países desarrollados de invertir el 0,7% del ingreso nacional bruto en asistencia oficial para el desarrollo. La asistencia ayuda, pero pocos países han cumplido este objetivo. Encomio a quienes lo han hecho e insto a otros a que sigan el ejemplo. La financiación para la cuestión climática será crucial. Insto a los países desarrollados a cumplir el objetivo acordado de 100 mil millones de dólares para el año 2020. 100 mil millones de dólares por año. También tenemos que poner en funcionamiento el Fondo Verde para el Clima. El mundo continúa dilapidando billones en gastos militares, que son un derroche. ¿Por qué resulta más sencillo conseguir dinero para destruir personas y para destruir al planeta, más sencillo que para protegerlos? Las generaciones venideras dependen de que nosotros finalmente organicemos como corresponde nuestras prioridades. Excelencia, señor jefe de Estado y de Gobierno, señoras, señores. El sufrimiento ha llegado hoy a un nivel que no se ha visto en toda una generación. Hay 100 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria inmediata. Por lo menos 60 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus viviendas o de sus países. Las Naciones Unidas han solicitado casi 20 mil millones de dólares para responder a las necesidades de este año, una cifra 6 veces mayor que la que se solicitó hace un decenio. Los organismos humanitarios de la ONU y nuestros interlocutores afrontan difíciles condiciones para llegar a la gente. Los Estados miembros han sido generosos, pero la demanda continúa empequeñeciendo la financiación. La Cumbre Humanitaria Mundial de mayo de 2016 será un momento crucial para reafirmar la solidaridad y para explorar cómo se puede fortalecer la resiliencia y abordar las emergencias. Pero el sistema humanitario mundial no está roto, está en bancarrota. No estamos recibiendo dinero suficiente para salvar un número suficiente de vidas. Contamos con aproximadamente la mitad de lo que necesitamos para ayudar a la población del Irak, Sudán del Sur y el Yemen, y apenas una tercera parte para Siria. Nuestro plan de respuesta para Ucrania cuenta con financiación de un 39% y el llamamiento para Gambia, donde uno de cada 4 niños padece de atrofia, ha recibido el silencio como respuesta. Con cifras tan bajas, el sufrimiento llega a nuevas alturas. La población necesita asistencia de emergencia, pero lo que más necesita, o lo que necesita aún más, es una solución duradera. Quizás agradezcan una tienda, pero lo que merecen es poder volver a su hogar. Nuestro objetivo no es simplemente mantener a la gente viva, sino darle una vida decente, una vida digna. El Líbano, Jordania y Turquía albergan generosamente a varios millones de refugiados sirios e iraquíes. En el mundo en desarrollo hay países que continúan albergando y recibiendo a gran cantidad de refugiados a pesar de sus limitados medios. Las personas se desplazan como nunca antes en el continente americano, en el Sahel, en el mar Mediterráneo y en el mar de Andamán. Estos flujos generan cuestiones complejas y despiertan intensas pasiones. Hay algunas piedras angulares que deben guiar nuestra respuesta: el derecho internacional, los derechos humanos, la solidaridad básica. Todos los países tienen que hacer más para asumir sus respectivas responsabilidades. Encomio a quienes en Europa respetan los valores de la Unión y brindan asilo. Al mismo tiempo, insto a Europa a hacer más. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los europeos los que necesitaron la asistencia del mundo. Convocaré una reunión de alto nivel el 30 de septiembre, pasado mañana, para promover un enfoque amplio ante la crisis de refugiados y la crisis migratoria. Tenemos que poner coto a los traficantes y abordar las presiones que afrontan los países de destino. Tenemos que luchar contra la discriminación. En el siglo XXI no deberíamos estar construyendo muros ni cercas. Pero sobre todo, tenemos que abordar las causas profundas en los países de origen. Allí es donde debemos buscar las excelencias, señoras, señores. Los sirios se marchan de su país y de sus viviendas debido a la opresión, al extremismo, la destrucción y el temor. 4 años de parálisis diplomática en el Consejo de Seguridad y en otros lugares han permitido que la crisis se salga de control. La responsabilidad de poner fin a este conflicto radica ante todo en las partes beligerantes sirias. Son las que están convirtiendo en ruinas a su país. Pero no basta con mirar solo dentro de Siria para lograr una solución. La batalla se ve impulsada también por potencias y rivalidades regionales. Las armas y el dinero que ingresan al país atizan las llamas. Mi enviado especial está haciendo todo lo que puede para forjar las bases para un arreglo pacífico. Ha llegado ahora el momento de que otros, fundamentalmente el Consejo de Seguridad y los actores regionales clave, den un paso adelante. Hay cinco países en particular que son clave: la Federación de Rusia, los Estados Unidos, Arabia Saudita, el Irán y Turquía. Pero mientras una de las partes no esté dispuesta a una avenencia con la otra, será inútil esperar que se produzcan cambios sobre el terreno. Los sirios inocentes pagan el precio de sufrir más ataques con bombas de barril y sufrir el terrorismo. No debe haber impunidad ante los crímenes atroces. Nuestro compromiso con la justicia debería llevarnos a derivar la situación a la Corte Penal Internacional. En el Yemen hay 21 millones de personas, el 80% de la población, que necesita asistencia humanitaria. Todas las partes hacen gala de desprecio por la vida humana, pero la mayoría de las víctimas las causan ataques aéreos. Insto a que se ponga fin a los bombardeos, que también están destruyendo ciudades yemenitas, su infraestructura y su patrimonio. También aquí, las batallas que otros libran por poder impulsan los combates. Insto una vez más a las partes a que regresen a la mesa de negociaciones, a que negocien de buena fe y resuelvan esta crisis a través de un diálogo facilitado por mi enviado especial. Permítanme ser claro. No existe una solución militar para este conflicto. También tenemos que estar prevenidos ante el giro peligroso que puede producirse en el proceso de paz del Oriente Medio, ante la expansión de los asentamientos y la incitación y la provocación que están aumentando, es esencial que israelíes y palestinos vuelvan a tomar contacto y que la comunidad internacional presione a las partes para que lo hagan. El mundo ya no puede esperar que los dirigentes finalmente elijan un camino hacia la paz. Daesh, Boko Haram y Al-Shabaab siguen siendo importantísimas amenazas, en especial para las mujeres y las niñas que han sido blanco sistemático. El mundo debe unirse contra la flagrante brutalidad de estos grupos. También tenemos que contrarrestar la exclusión y la desesperanza de la que se alimentan los extremistas. Además, los estados nunca deben violar los derechos humanos en la lucha contra el terror. Esos abusos no hacen más que perpetuar el ciclo. A comienzos del año próximo presentaré a la Asamblea General un plan de acción amplio sobre la manera en que podemos contrarrestar el extremismo violento y el terrorismo. Excelencias, señoras, señores, encomio el histórico acuerdo nuclear entre la República Islámica del Irán y los 5 miembros permanentes más uno, los P5 más uno. El diálogo y la diplomacia paciente han dado resultados. Espero que este espíritu de solidaridad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueda demostrarse también en otras zonas de conflicto, como por ejemplo Siria, el Yemen y Ucrania. Aprovechemos los recientes acuerdos logrados en Sudán del Sur, completemos los acuerdos en Libia y evitemos que esos países sigan sufriendo. Ha llegado el momento de renovar el diálogo para abordar la tensión que sigue existiendo en la península de Corea. Insto a las partes a abstenerse de toda medida que pueda aumentar la desconfianza y las insto a, antes bien, promover la reconciliación y los esfuerzos en pro de una península pacífica y desnuclearizada. Estoy dispuesto a respaldar la cooperación intercoreana. También tenemos que intensificar nuestra labor en favor del bienestar de la población de la República Popular Democrática de Corea. Me inquietan profundamente las crecientes restricciones que existen sobre la libertad de prensa y la sociedad civil en el mundo entero. No es un delito que los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otros ejerzan sus derechos básicos. Debemos preservar el espacio para que la sociedad civil y la prensa puedan llevar a cabo su labor vital sin temor de padecer ataques o de ser encarcelados. El retroceso democrático es una amenaza en demasiadas partes, ya que hay líderes que tratan de permanecer en su cargo más allá de los límites que establecen sus mandatos. Vemos manifestaciones y peticiones que se están organizando para que parezcan reflejo de la voluntad espontánea de la población. Esas olas de apoyo prefabricadas no hacen más que sentar las bases para la inestabilidad. Insto a los líderes a que acaten los límites constitucionales de sus mandatos. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, en su conjunto, estas crisis nos hacen llegar a los límites de los instrumentos vitales de que disponemos para solucionar conflictos y para brindar las respuestas que damos a las crisis humanitarias. Este mes presenté mi visión destinada a fortalecer las operaciones de paz de las Naciones Unidas, basándome en las recomendaciones del Grupo Independiente. Nuestras operaciones de mantenimiento de la paz y nuestras misiones políticas necesitan una mayor capacidad y objetivos políticos claros. Lo que necesitamos es un renovado compromiso en favor de la prevención, alianzas regionales más sólidas y un apoyo más decidido a la consolidación de la paz. Necesitamos también aprovechar mejor el potencial de la mujer para la promoción de la paz, como se prevé en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Abrigo la esperanza de que la Asamblea General responda con prontitud y refleje así su sólido compromiso en este sentido. La generación actual y las generaciones venideras necesitan que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para aprovechar esta ocasión y lograr importantes avances. Señor Presidente de la Asamblea General, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, excelencias, señoras, señores. Creadas en un mundo fracturado, las Naciones Unidas trajeron consigo la esperanza de que una acción colectiva podría evitar otra catástrofe mundial. Durante los 70 últimos años, hemos ayudado a liberar a millones de personas del colonialismo y hemos respaldado la exitosa lucha contra el apartheid. Hemos derrotado enfermedades mortíferas, hemos defendido los derechos humanos y hemos profundizado el Estado de Derecho. Esto y más lo hemos hecho, pero dista de ser suficiente. Vivimos una época en que nos somete a una dura prueba, pero también nos ofrece una gran oportunidad. Hoy estamos más conectados que nunca, mejor informados que nunca, y contamos con mejores instrumentos que nunca. Las recetas para el cambio positivo están ante nosotros. Los ingredientes para el éxito los tenemos al alcance de la mano. Seguimos reformando las Naciones Unidas, si bien sabemos que tenemos que hacer mucho más, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito político. Podemos fortalecernos a través del empoderamiento de la mujer, pero tenemos que intensificarla para llegar a la igualdad de género y llegar al planeta 50-50. Me inspiran los jóvenes del mundo que constituyen la mitad de la población mundial y cuyas voces debemos integrar más plenamente a la hora de tomar decisiones. Y me sorprende la manera en que todos nosotros nos podemos unir en pro de causas vitales como la Agenda 2030. Hace un año, cuando nos reunimos para el debate general, la crisis del ébola en el África Occidental cobraba vidas día tras día. Había familias que estaban quedando devastadas. El temor era rampante y los pronósticos sugerían pérdidas atemorizadoras en los meses venideros. Hoy, gracias a la acción colectiva de las comunidades y de sus gobiernos y de otros en el mundo entero, los casos de ébola han disminuido de una manera espectacular. El brote no ha quedado superado y nos tenemos que mantener atentos, pero la respuesta está funcionando y lo que hemos aprendido nos lleva a un futuro más seguro para todos. Cuando nos unimos, no hay límite a lo que podemos lograr. Hace 3 días, jóvenes de muchas naciones se unieron en los balcones de este salón y pidieron por sobre todo una cosa: cambio, cambio. No hay nada que les podamos decir a los niños de hoy que los pueda convencer de que el mundo tiene que ser como es. Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para colmar la brecha entre el mundo tal como es y el mundo como debería ser. Esa es la misión de las Naciones Unidas. Excelencias, señoras, señores, trabajemos juntos para hacer que el mundo sea mejor para todos, un mundo en el que todos puedan vivir con dignidad y prosperidad. Muchas gracias por su liderato. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el discurso inaugural que se da a esta asamblea número 70 de las Naciones Unidas, que va a estarse realizando durante los próximos 3 días. Allí decía, Ban Ki-moon en este discurso, bueno, varias cosas claves, ¿no?, que tienen que tener en cuenta todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas. Decía que todos los países tienen que hacer mucho más para asumir sus responsabilidades. Instaba a Europa a tratar el tema de la migración. Incluso recordaba que después de la Segunda Guerra Mundial fueron los europeos quienes necesitaron la ayuda del mundo y quienes se fueron esparciendo, ¿no?, por distintos países de distintos continentes tras todo el desastre, la debacle que dejó la Segunda Guerra Mundial. También hacía un llamado a luchar contra la discriminación y decía que no se deben construir muros ni cercas, sino buscar las causas de origen de este conflicto. Claro, no sé si a la ONU le convenga buscar las causas de origen de este conflicto, porque las causas del origen es precisamente que Estados Unidos y que las potencias occidentales han realizado intervenciones, han bombardeado a los países de África y del Medio Oriente, han asesinado a un líder como Muammar al-Gaddafi, han querido desestabilizar, deslegitimar a un gobierno como Bashar al-Assad en Siria, y a través de estas acciones han generado el caos en estos países que están devastados, países donde además se continúan robando sus petróleos y sus recursos naturales, y por eso estos compañeros están haciendo todos sus intentos por llegar a continente europeo, escapando de esa realidad que fue la propia Europa y el propio Estados Unidos los que ocasionaron esto. Recordemos además que la Organización de Naciones Unidas fue bastante poco, ¿no?, lo que hizo para impedir que hubiesen estas intervenciones militares por parte de estos países en contra de África y de Medio Oriente. De hecho, debemos recordar que la ONU tiene un Consejo de Seguridad muy cerrado, donde nada más están 5 países y son quienes prácticamente deciden todo lo que ocurra dentro de este organismo. De hecho, desde que fue creada la organización, estos países han utilizado su derecho a veto 237 veces. Es decir, no importa que todos los países quieran algo, si el Consejo de Seguridad no lo quiere, pues eso no procede. Además, han bloqueado 192 resoluciones desde que ha sido creado la organización. ¿De qué se han tratado estos vetos y de qué se han tratado estas resoluciones? Precisamente de perjudicar a África y al Medio Oriente. Así que, bueno, es bastante irónico, ¿no?, estos discursos que uno presencia en la Organización de Naciones Unidas. Por eso también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y muchos otros presidentes, en especial de nuestra región, han alzado las banderas de solicitar unos cambios profundos y estructurales dentro de la Organización de Naciones Unidas, porque tal cual como está, pues no funciona, no funciona, no le ha funcionado mucho al mundo la Organización de Naciones Unidas, que además tiene su sede en los Estados Unidos. ¿Por qué la sede de la Organización de las Naciones Unidas está en los Estados Unidos? ¿Por qué ubicarla en este país? Esa también ha sido una de los distintos debates, ¿no?, que se han encendido. De hecho, en el año 2009, no sé si los usuarios y usuarias recuerden, pero en el año 2009 hubo un discurso bastante histórico por parte del líder de Libia, Muammar al-Gaddafi. Histórico porque, bueno, la Organización de Naciones Unidas establece que los discursos no deberían durar más de 15 minutos. Y en aquella oportunidad, Muammar al-Gaddafi habló 75 minutos en el año 2009, corridos. Incluso el intérprete de Gaddafi hasta sufrió un desmayo y todo, porque fue maratoniano este discurso de Muammar al-Gaddafi en la ONU. Y él allí decía, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas tiene que estar aquí? La mayoría de los países tienen que cruzar el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, cruzar el continente asiático o el continente africano para llegar a ese lugar. De hecho, decía, bueno, ¿por qué? ¿Acaso esto es Jerusalén? ¿Es el Vaticano? ¿Es la Meca? ¿Por qué la Organización de Naciones Unidas tiene que estar ubicada en Nueva York? Esa crítica también se hizo en distintos momentos. Sin embargo, bueno, Muammar al-Gaddafi en aquella oportunidad no se acercó tampoco al discurso que tuvo Fidel Castro en los años 60, cuando habló 4 horas y media en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, también han sido los líderes de nuestros tiempos, de nuestras causas, de nuestros procesos históricos o revolucionarios los que han marcado pauta en la Organización de Naciones Unidas. Se espera que la primera intervención del día de hoy, luego de esta inauguración, pues, que hacía el secretario general Ban Ki-moon, sean las declaraciones de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Así que, bueno, vamos a estar atentos. También allí hablaba Ban Ki-moon de la necesidad de que Israel y Palestina lleguen a un acuerdo, vuelvan a tomar contacto y dialoguen en torno al tema de la paz. Vámonos escuchando música, son las 9:11 de la mañana. Les recordamos la vía de comunicación 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, el correo electrónico surmientrastanto, @gmail.com. Vámonos escuchando al gran Damaso Figueredo con el tema Cuando el pobre lava llueve. Cuando el pobre lava llueve, yo no sé qué pasa en eso. Si no llueve debe darse con una piedra en el pecho. En la casa de un mal pobre debe haber un marruñeco. Si no nace un visorojo, hay tartamudo manejo. En cambio la gente rica que nunca cree en los rezos, no le prenden vela santo y los hijos salen de hecho. Esos multimillonarios deben tener un secreto. Algo le ofrecen al diablo y le pagan después de muerto. Yo vi un pobre y un rico, eran vecinos en un cerco. El rico en su buena quinta y el pobre en su bajareco. Los hijos del millonario comían carne y queso fresco. Los del pobre bebían cartos y el rico le daba un hueso. La esposa del hombre rico demostraba un tronco de cuerpo y lograban tener un hijo, pero era de tiempo en tiempo. En cambio que el hombre pobre vivía como el reque reque con la señora flaquita y vivía entre los 9 meses. Que nunca puede vivir pobre con rico revuelto. Un día el muchacho del pobre con el de rico se han puesto a montarse arriba un palo, a tumba Pepe Cerezo. Allá arriba se sentaron los dos en un ramo seco y se les reventó el chupón de altura 40 metros. El rico abrió la ventana, lo que dio fue bien hecho. El hombre pobre llorando le dio un ataque epiléptico. El hijo del millonario fue riéndose que era el cuento. El del pobre quedó frío, privado en el pavimento. Se reventó el espinazo y se le torció el pescuezo. Pa' matar un chuzo de palo, le hirió un ojo y quedó tuerto. El hombre pobre privado más bien lo dejaron quieto. La pobre doña en el medio tuvo que hacer el esfuerzo. Se tosó un muchacho en hombro que a las 2 cuadras había un centro. Le mandó a fumar un tabaco con la oración de San Cleto. Nueve y 9:14 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos a Damaso Figueredo con el tema Cuando el pobre lava llueve. Estamos atentos a todo lo que ocurre en estos momentos en Nueva York, Estados Unidos, donde sesiona la Asamblea número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Les comentábamos hace unos minutos que ha anunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se va a estar reuniendo, va a sostener un encuentro de trabajo con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos en Nueva York para abordar el tema de la inmigración de ciudadanos colombianos a Venezuela, un hecho que se ha acentuado con bastante fuerza durante los últimos años, dijo allí el presidente Nicolás Maduro en declaraciones a los distintos medios internacionales que se encuentran en el lugar, que en el año 2014 migraron 144.000 colombianos a Venezuela, en el 2013 fueron 168.000, en el 2012 fueron 180.000, y además decía que estas son cifras modestas. También decía el presidente Nicolás Maduro que se va a volver a tratar con Juan Manuel Santos el tema de la presencia del paramilitarismo y el narcotráfico que afectan a nuestro país. A la par de esto, se siguen realizando en las distintas plazas Bolívar de Venezuela el registro de colombianos y colombianas en el movimiento bolivariano. Se ha anunciado que hasta el momento se acumulan más de 100.000 ciudadanos colombianos que han sido inscritos. Recordemos que este proceso inició la semana pasada, continúa este fin de semana. Yo ayer domingo pasé por la Plaza Bolívar del centro de Caracas y me sorprendió, había una larga cola de compañeros y compañeras colombianos y colombianas para inscribirse en este movimiento, así que no es mentira, realmente hay una gran afluencia de compañeros de la hermana república que han decidido inscribirse en este movimiento. Sin embargo, vámonos con una entrevista para profundizar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Carmelo Mena, él es integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Venezuela. Muy buenos días, Carmelo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, Carmelo, bueno, queríamos pedirte tus percepciones en torno a esta inscripción, a esta gran afluencia de colombianos y colombianas para formar parte de este movimiento bolivariano. 100.000 ciudadanos colombianos y el proceso apenas lleva una semana, ¿cómo percibes esto? Bueno, esto va, como dice, se dice popularmente, va viento en popa. Esto va cada día creciendo. El movimiento ha sembrado muy buenas expectativas. La colombianidad, nos estamos organizando, nos estamos registrando en esta fase. El proceso contiene tres fases. Y que obedece también al llamado del presidente Nicolás Maduro Moros. Ahora, ¿ustedes qué expectativas tienen en torno a esta inscripción en este movimiento bolivariano de colombianos y colombianas? ¿Creen que esto los ayude también a organizarse de una mejor manera en suelo venezolano, a combatir la xenofobia, a realizar acciones de manera más concreta? ¿Cuáles son también las pretensiones? No es solamente ir a inscribirse ya. ¿Qué se pretende con este movimiento? Bueno, este movimiento tiene como objetivo apoyar al proceso bolivariano. Estamos identificados con el proceso revolucionario venezolano, estamos por la paz entre Colombia y Venezuela, y al mismo tiempo también exponer nuestras necesidades, igual que como cualquier venezolano tenemos, y que el gobierno está listo para atendernos, a su vez también derrotar la guerra económica que está padeciendo Venezuela, producto de las mafias que desde el lado colombiano se pasan y que se llevan la gasolina, devalúan la moneda y generan procesos contrarrevolucionarios. Entonces, nuestro llamado y nuestro objetivo va en esa dirección. Ahora, Carmelo, hace apenas unos minutos estábamos viendo unas declaraciones por parte de las personas que se encuentran comisionadas de negociar la paz en Colombia. Allí hablaron en torno a este acuerdo que se espera esté listo para el 23 de marzo del año 2016, un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. ¿Cómo perciben los colombianos y colombianas, sea dentro o fuera de las fronteras, que se esté adelantando este proceso de paz en Colombia? ¿Hay expectativas en torno a esto? Bueno, de todas maneras, los colombianos que estamos fuera de Colombia, hacemos responsable precisamente a los diferentes gobiernos colombianos por la razón que estemos fuera de nuestra patria, fuera de del territorio colombiano. Son estos gobiernos los principales responsables de esta situación que padecemos. Son ellos, no son otro gobierno, ningún otro gobierno nos ha llamado a que estemos en otros países. Pero ya que se está desarrollando ese proceso de paz, pues sembramos confianza de que ojalá eso realmente se logre alcanzar, el proceso de paz en Colombia, ya que la guerra última lleva más de 50 años, aunque Colombia nunca ha conocido un momento de paz, un periodo de paz. Siempre el Estado, Colombia ha estado en guerra. Este proceso que se está desarrollando en La Habana, estamos atentos a lo que se está desarrollando allá. Esperamos de que realmente haya unos acuerdos, pero aún así tenemos dudas porque no se dése cuenta de que es el capitalismo quien comanda y el capitalismo es el responsable de la guerra y a través de ese sistema, el narcotráfico, la venta de armas y la misma guerra en sí es un negocio para ellos. Bien, Carmelo, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, pero no queremos despedirte sin que antes invites pues a los ciudadanos colombianos y colombianas que nos escuchan a que vayan y se inscriban en este movimiento bolivariano de colombianos por la paz. Bueno, gracias. Y en la fase, el proceso de inscripción tiene tres fases. La primera, que fue del 12 al 13 de septiembre, la segunda fase, que fue la anterior, 19 y 20, sábado y domingo, y la tercera fase, que viene en estos días, que es para ya para todo el territorio nacional, incluidos los estados que ya participaron en el proceso de inscripción, y en todos los municipios van a desarrollarse esto. Esperemos de que ojalá haya alguna prórroga, porque hay muchísima colombianidad que está todavía sin registrar, hombres y mujeres, niños, tanto nacidos aquí como allá. Queremos también que hagan parte de este gran movimiento. Gracias. Bueno, te agradecemos. Estábamos conversando con Carmelo Mena, él es integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Venezuela, ciudadano colombiano, que hablando en torno a estas jornadas de registro de colombianos y colombianas en el movimiento bolivariano de colombianos por la paz. Desde la semana pasada está activa esta jornada de registro. Se han estado realizando en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Portuguesa, Mérida, Miranda, Táchira, Trujillo, Vargas y por supuesto el estado Zulia. Se va a extender hasta la próxima semana. La fecha que se maneja hasta ahora es que hasta el fin de semana del 3 y 4 de octubre se va a estar realizando en los estados restantes, y así se pretende, bueno, culminar, ¿no?, con estos registros. Ya se habla de más de 100,000 ciudadanos colombianos que se han inscrito en este movimiento. Este censo va a permitir la organización de los colombianos en Venezuela, los colombianos que apoyan las políticas de inclusión social que se han estado realizando durante los últimos años, y también, por supuesto, van a seguir siendo, recibiendo las atenciones que Venezuela le ha brindado durante estos últimos años. Recordemos, por ejemplo, un 25% de los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido adjudicados a ciudadanos colombianos y colombianas en nuestro país. Reciben sus jubilaciones por parte del Seguro Social entre 70,000 y 100,000 colombianos, estudian también en suelo venezolano y, por supuesto, reciben sus tratamientos médicos en suelo venezolano. Esto ni siquiera, las medidas tomadas en la frontera en ningún momento ha evitado que los compañeros colombianos que estudian, que trabajan y que reciben tratamientos médicos en los estados fronterizos, ellos sigan teniendo pues su acceso a nuestro país para que sigan recibiendo estas atenciones. Decía el presidente Nicolás Maduro durante este fin de semana que espera reunirse con Juan Manuel Santos y que espera que se vaya normalizando progresivamente el eje fronterizo. También hablaba de un lapso de 6 meses para que se vaya normalizando y estableciendo el derecho a la paz y a la tranquilidad. Recordaba que los pueblos fronterizos han sufrido mucho y tienen que restablecer unas bases de respeto y de trabajo, cambiar profunda y estructuralmente la frontera. Decía también Nicolás Maduro que en Venezuela antes no existía el fenómeno del descuartizamiento de personas, de encontrar fosas comunes, y lamentablemente esto apareció a partir de las fronteras, precisamente de la mano de bandas criminales y paramilitares. Se desarrolla entonces la Asamblea número 70 de la Organización General de las Naciones Unidas. En estos momentos inicia su intervención la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Escuchemos. Secretario General. Señores y señoras, chefes de Estado. Señoras y señores, jefes de Estado. De gobierno, delegaciones. Es un privilegio intervenir en esta Asamblea General en que las Naciones Unidas celebra su 70 cumpleaños. Mis primeras observaciones, señor presidente, han de ser para felicitarle a usted por haber sido elegido para presidir esta Asamblea General. Quiero reiterar en particular el apoyo de Brasil a su voluntad de adoptar medidas que refuercen todo el programa de desarrollo de esta organización. Han pasado 70 años desde la Conferencia de San Francisco. En aquella ocasión se trató de fomentar un mundo que se basara en el derecho internacional y en la resolución pacífica de los conflictos. Desde entonces hemos visto avances y reveses. El proceso de descolonización ha mostrado una evolución notable y lo vemos claramente al ver la composición de esta Asamblea. Las Naciones Unidas ha ampliado también sus iniciativas desde entonces, ha incorporado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, todo aquello relativo al medio ambiente, la erradicación de la pobreza, o acceso a servicios de calidad. El desarrollo social y económico y el acceso a los servicios de calidad. A questão de gênero das mulheres e das meninas. Cuestiones como el desafío urbano, el género, la raza, la cuestión de los niños y las mujeres también se han convertido en temas prioritarios. No obstante, la organización no ha logrado los mismos éxitos en lo que tiene a abordar la seguridad colectiva, cuestión que estuvo en el centro del propio origen de las Naciones Unidas. La proliferación de los conflictos regionales, algunos muy destructivos, y la expansión del terrorismo que mata a hombres, mujeres y niños destruye nuestro acervo común, desplaza a millones de personas de comunidades establecidas desde hace mucho tiempo. Y las Naciones Unidas se encuentran ante un gran desafío. Por ello no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos actos bárbaros como los perpetrados por el llamado Estado Islámico u otros grupos. Esta situación en gran medida explica la crisis de refugiados con la que se enfrenta el mundo. Una gran parte de los hombres, mujeres y niños que se aventuraron de forma tan peligrosa en las aguas del Mediterráneo y que caminan por todos los caminos de Europa proceden del Oriente Medio y del Norte de África. Desestructurados por acciones militares, cuyos países han visto sus instituciones estatales estructurarse por acción militar, dejando un lugar para la proliferación del terrorismo. El profundo sentido de indignación causado por la imagen de un niño sirio muerto en las playas de Turquía y las 71 personas asfixiadas dentro de un camión en Austria deben llevarnos a tomar medidas de solidaridad. En un mundo en que los bienes, el capital, la información y las ideas circulan libremente, es absurdo impedir el libre movimiento de las personas. País es un país anfitrión. Hemos recibido sirios, haitianos, hombres, mujeres de todo el mundo. Hemos dado también acogida a millones de europeos, árabes, asiáticos. Somos un país que tiene los brazos abiertos y que acoge a los refugiados. Somos un país multiétnico. Somos un país multiétnico que convive con las diferencias y sabe que coexiste con sus diferencias y que conoce muy bien cuáles son esas diferencias y su importancia y que nos hace ser más fuerte, más rico, más diverso, tanto social como cultural y económicamente. Señor presidente, esta situación tan preocupante que acabo de describir nos obliga a reflexionar sobre el futuro de las Naciones Unidas y a actuar con decisión. Necesitamos una organización que sea capaz de promover una paz sostenible a nivel internacional y de actuar con rapidez y eficacia en situaciones de crisis locales, regionales y contra todo acto de crimen de lesa humanidad. Ya no podemos aplazar la creación de un Estado palestino que coexista en paz y en armonía con Israel. Tampoco podemos tolerar la expansión de asentamientos en los territorios ocupados. No es aceptable. Para dar a las Naciones Unidas la centralidad que le corresponde, si queremos dar a las Naciones Unidas el papel crucial que le corresponde, será esencial que se haga una reforma amplia de sus estructuras. El Consejo debe de ampliarse en su categoría de miembros permanentes y no permanentes para que sea más representativo, legítimo y eficaz. La mayoría de los Estados miembros no quieren que esta decisión se aplace para siempre. Esperamos que en este periodo de sesiones que comienza hoy sea que este periodo de sesiones sea un giro en esta trayectoria y que lleve a resultados concretos en ese proceso largo sin concluir de reformar la organización. Nuestra región, donde reina la paz y la democracia, se alegra de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, poniendo con ello fin a una disputa que viene desde la Guerra Fría. Esperamos que este proceso se complete con un fin del embargo impuesto contra Cuba. También celebramos el acuerdo reciente alcanzado con Irán. Celebramos igualmente el reciente acuerdo logrado con Irán, que permitirá a este país desenvolver la energía nuclear. Que permitirá que este país desarrolle energía nuclear para fines pacíficos y devuelva una esperanza de paz a toda la región. En los BRICS lanzamos un nuevo banco de desarrollo que prestará asistencia para comercio e inversión y que quizás sirva para lograr también los objetivos de desarrollo sostenibles. Señor presidente, la Agenda 2030 establece un esbozo para el futuro. Los 17 objetivos reafirman el principio básico de la Conferencia de Río más 20, es decir, es posible crecer, incluir, preservar y proteger. Establecen unos objetivos universales y destacan la necesidad de una mayor cooperación para los pueblos del mundo, mostrando un camino común para la humanidad. Esta agenda requiere de solidaridad en global y que todos tengamos un compromiso para abordar el cambio climático, superar la pobreza, extrema y fomentar oportunidades para todos. En París, el próximo mes de diciembre, servirá para reforzar la Convención sobre el Clima, aplicando plenamente sus disposiciones y respetando sus principios. Las obligaciones que llevemos a cabo en París deben de ser ambiciosas, deben de incluir un apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo y los pequeños estados insulares, según el principio de responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. El Brasil está llevando a cabo un gran esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero sin poner en peligro nuestro desarrollo. Continuamos diversificando las fuentes energéticas renovables. Nuestra energía es una de las más limpias del mundo. Estamos invirtiendo en agricultura baja en carbono. Hemos reducido la deforestación de la región de la Amazonia en un 82%. La ambición seguirá rigiendo nuestra labor. Así pues, ayer anuncié aquí en las Naciones Unidas la INDC del Brasil, nuestra contribución nacional. Nuestra contribución será una reducción del 43% de los gases de efecto de invernadero para el 2030 en comparación con el 2005. Tenemos la intención de poner fin a la deforestación ilegal, reforestar 12 millones de hectáreas, recuperar 15 millones de hectáreas de zonas de pastura deterioradas, integrar también 5 millones de hectáreas de bosques aptos para cultivo y la ganadería. En un mundo en el que la energía renovable representa apenas el 30% de la energía total, tenemos la intención de garantizar que haya una proporción del 45% de fuentes renovables en nuestra energía. Para ello, trataremos de lograr una proporción del 66% de energía hidroeléctrica en la generación de electricidad, 23% de energías renovables como la energía eólica, la solar y la de biomasa para nuestra producción de electricidad, un aumento del 10% en la eficiencia eléctrica y una proporción de 16% de combustible de etanol y otras fuentes de biomasa derivadas de la caña de azúcar respecto del total de nuestra mezcla energética. Contribuimos así de manera decisiva a los esfuerzos destinados a poner en práctica las recomendaciones del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que estableció el límite de no más de 2 grados centígrados para este siglo como aumento de la temperatura. Somos uno de los pocos países en desarrollo que se ha comprometido con una meta absoluta de reducción de las emisiones. Nuestra contribución nacional incluye medidas para aumentar la resiliencia del medio ambiente y reducir los riesgos vinculados con los efectos negativos derivados del cambio climático para los pobres y los más vulnerables, prestando especial atención a las cuestiones de género, los derechos de los trabajadores y los derechos de las comunidades indígenas, negros, esclavos y tradicionales. Reconocemos la importancia de la cooperación sur-sur en el esfuerzo mundial de luchar contra el cambio climático. Subrayo que desde 2003 las políticas sociales y de transferencias condicionales han ayudado a rescatar a más de 36 millones de brasileños de la pobreza extrema. El año pasado, el Brasil salió del mapa mundial del hambre. Esto refleja la eficacia de nuestra política de hambre cero, que se ha convertido ahora en el objetivo de desarrollo sostenible número 2 en la Agenda 2030. En la transición hacia una economía baja en carbono, pensamos que es importante garantizar que haya condiciones dignas y equitativas para los trabajadores. El desarrollo sostenible requiere la promoción de un trabajo digno y la creación de empleos de calidad y oportunidades para todos. Los esfuerzos para superar la pobreza, erradicar la pobreza y promover el desarrollo deben ser esfuerzos colectivos y mundiales. En mi país, sabemos muy bien que poner fin a la pobreza es apenas el comienzo de un largo recorrido que irá marcado por nuevos logros. Durante 6 años hemos tratado de impedir que la crisis mundial que estalló en 2008 en el mundo desarrollado, hemos tratado de impedir, decía, que esa crisis repercutiera en nuestra economía y en nuestra sociedad. Durante esos 6 años aprobamos una amplia serie de medidas, incluida la reducción de impuestos, la ampliación de préstamos y de créditos, fortalecimiento de las inversiones y el estímulo del consumo doméstico. Aumentamos las oportunidades de empleo y el ingreso. Ese esfuerzo ha llegado a su límite debido a cuestiones fiscales internas y también a cuestiones relativas a la situación externa. La lenta recuperación de la economía mundial y el final del superciclo de los productos básicos ha repercutido negativamente en nuestro crecimiento económico. La devaluación de la divisa y la presión recesiva han generado inflación y una importante reducción de los ingresos impositivos, lo que llevó a restricciones a las cuentas gubernamentales. El Brasil, sin embargo, no tiene ningún problema estructural serio. Nuestro problema se limita en las circunstancias actuales y ante esa situación estamos reequilibrando nuestro presupuesto y hemos emprendido una importante reducción del gasto gubernamental e incluso en las inversiones. Hemos reajustado los precios, hemos adoptado medidas de reducción permanente de los gastos y hemos propuesto drásticos recortes. Hemos redefinido nuestras fuentes de ingreso. Estas iniciativas apuntan a reorganizar el marco fiscal, a reducir la inflación y a consolidar la estabilidad macroeconómica, así como a aumentar la confianza en la economía y a garantizar la reanudación del crecimiento con distribución de los ingresos. La economía brasileña es hoy más fuerte, más sólida y más resiliente que hace algunos años. Estamos en condiciones de superar las dificultades actuales y avanzar por el camino que lleva al desarrollo. Estamos en un momento de transición, avanzando hacia un nuevo ciclo de expansión económica más profundo, más sólido y más duradero. Además de las medidas de ajuste fiscal y financiero y el estímulo a las exportaciones, hemos adoptado medidas para promover las inversiones en materia de infraestructura y energía. En el Brasil, el proceso de inclusión social no se ha interrumpido. Abrigamos la esperanza de que el control de la inflación y la renovación del crecimiento y la disponibilidad del crédito con contribuyan a continuar expandiendo el consumo doméstico. Estas son las bases que subyacen al nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo basado en un aumento de la productividad y en oportunidades de inversión para las empresas, así como más oportunidades de empleo para los ciudadanos. Los logros alcanzados en los últimos años se concretaron en un entorno de consolidación y profundización de la democracia, gracias a al eficiente marco jurídico y al vigor de las instituciones democráticas. La labor del Estado brasileño es controlado de manera firme e imparcial por los organismos gubernamentales encargados de investigar, determinar y castigar cualquier inconducta. El gobierno y la sociedad del Brasil no toleran ni tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se torna más sólida cuando los funcionarios gubernamentales reconocen los límites que establece la ley. Los brasileños queremos un país en el que la ley sea el límite. Muchos de nosotros luchamos por eso, precisamente cuando la dictadura militar violaba las leyes y derechos. Queremos un país en el que los líderes se comporten de conformidad con sus deberes sin caer en excesos. Un país en el que los jueces tengan libertad e imparcialidad sin presión de ninguna índole y totalmente separados de las pasiones partidistas, sin ceder nunca respecto de la presunción de inocencia de los ciudadanos. Queremos un país en que la oposición de ideas se lleve a cabo en un marco de civilidad y respeto. Queremos un país en que la libertad de prensa sea una de las bases del derecho a expresar su opinión y a expresar opiniones disidentes, un derecho para todos los ciudadanos del Brasil. Las sanciones legales se deben aplicar a todos los que hayan actuado de manera ilícita, respetando plenamente el principio de debida defensa. Esas son las bases de nuestra democracia. Quiero usar una reciente cita de mi amigo José Mujica, expresidente del Uruguay, quien dijo: esta democracia no es perfecta porque nosotros no somos perfectos, pero tenemos que defenderla para mejorarla y no sepultarla. Quiero dejar constancia de que el Brasil seguirá avanzando por el camino democrático y nunca renunciaremos a los logros por los que tanto luchamos. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar que el Brasil tiene los brazos abiertos para recibir a ciudadanos del mundo entero para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebrarán próximamente en Río de Janeiro. Esperamos recibir a todos ustedes. Será una singular oportunidad para difundir el deporte como instrumento clave para promover la paz, la inclusión social y la tolerancia, para hacer frente a la discriminación racial, étnica o por motivos de género. También será una ocasión que nos permitirá impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, una de las principales prioridades de mi gobierno. Por último, hace algunos días, aquí, en la sede de las Naciones Unidas, se presentaron los murales titulados Guerra y Paz, una labor del artista brasileño Cândido Portinari que el gobierno de mi país donó en 1957 a la ONU. Allí se denuncian la violencia y la pobreza y se insta a los pueblos del mundo a buscar el entendimiento mutuo. Esta obra es un símbolo de las Naciones Unidas, que tiene la responsabilidad de prevenir los conflictos armados y de promover la paz, la justicia social, la superación del hambre y la erradicación de la pobreza. Portinari solía decir que no hay una gran obra de arte que no se identifique con el ser humano. El mensaje de estos murales sigue siendo muy válido. Se refiere no solamente a las víctimas de las guerras, sino a los refugiados que ponen en peligro su vida en precarios botes. También se refiere a todos los seres anónimos que recurren a las Naciones Unidas para protección, paz y bienestar. Esperamos que al ingresar a la sede de las Naciones Unidas y ver esos murales, que están a la entrada misma, esperamos, decía, que podamos escuchar las voces de las personas a las que representamos y seamos capaces de trabajar arduamente para que su anhelo de paz y progreso se pueda concretar. Después de todo, esos fueron los ideales que hace 70 años constituyeron la base para la creación de las Naciones Unidas. Un logro muy importante de la humanidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estábamos escuchando la intervención de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien le dio inicio a las intervenciones de los distintos mandatarios, presidentes y jefes de gobierno en esta asamblea número 70 de la Organización General de las Naciones Unidas, la ONU, quien en estos momentos está sesionando en Nueva York, en los Estados Unidos. Luego de esta intervención, se espera también que tome su derecho a palabra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama. También se espera que hable los gobernantes de Polonia, de Rusia, de Irán, de Francia y de México, en ese orden hasta completar los 17 presidentes que van a estar realizando sus intervenciones el día de hoy, lunes 28 de septiembre, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en este preciso instante. Decía Dilma Rousseff, hacía una fuerte crítica a la proliferación de las intervenciones, de los conflictos y de la expansión del terrorismo. También hacía un llamado a que se tome y se trate el tema de la migración. Acotaba, es absurdo impedir el libre movimiento de las personas. Nosotros sí recibiremos a los compañeros sirios, somos un país que acoge a los refugiados. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta terrible accionar que estamos viendo. Esas eran parte de las declaraciones de Dilma Rousseff, quien además celebró el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pidió reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU, se sumó pues a los mandatarios que ha hablado de la necesidad de un cambio estructural en el Consejo de Seguridad de la ONU, también hablaba de la necesidad de crear un Estado palestino y de detener la expansión de los asentamientos de Israel en Palestina. En este momento, 9:48 minutos de la mañana, va a iniciar su intervención el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a escucharlos unos minuticos a ver qué dice el mandatario estadounidense. Colegas, representantes, señoras, señores. 70 años después de la creación de las Naciones Unidas, cabe reflexionar acerca de lo que los miembros de este órgano han ayudado a lograr de manera colectiva. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido testigos del impensable poder de la era atómica, los Estados Unidos han trabajado junto con muchos miembros de esta Asamblea para prevenir una tercera guerra mundial, forjando alianzas, respaldando la sólida aparición de sólidas democracias que responden ante sus pueblos y no ante potencias extranjeras, y construyendo un sistema internacional que impone un costo a los que eligen el conflicto y no la cooperación. Un orden que reconoce la dignidad y el igual valor de todos los pueblos. Esa es la labor de 7 decenios. Ese es el ideal que este órgano ha buscado en sus mejores momentos. Naturalmente, ha habido demasiadas ocasiones en las que colectivamente no hemos estado a la altura de esos ideales. A lo largo de 7 decenios ha habido terribles conflictos que cobran un número indecible de víctimas. Pero hemos seguido adelante, lentamente, firmemente, sin prisa y sin pausa, para que el sistema de normas internacionales sea mejor y más sólido, más congruente. Este orden internacional ha permitido avances sin paralelo en libertad y prosperidad de la humanidad. Este esfuerzo colectivo ha generado la cooperación diplomática entre las principales potencias mundiales y ha fortalecido la economía mundial, que ha rescatado a más de 1,000 millones de personas de la pobreza. Estos principios internacionales son los que ayudaron a limitar a los países más grandes para que no impusiesen su voluntad a los más pequeños, y han impulsado la aparición del fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la libertad individual en todas partes. Estos avances son reales. Se lo puede documentar en las vidas salvadas, en los acuerdos forjados, en las enfermedades conquistadas y en las bocas alimentadas. Sin embargo, nos reunimos hoy sabiendo que la marcha del progreso humano nunca sigue una línea recta, que nuestra labor dista de haberse completado, que hay corrientes peligrosas que amenazan con arrastrarnos hacia un mundo más oscuro y peligroso. Hoy vemos el colapso de hombres fuertes y estados frágiles, donde se generan conflictos y hay mujeres, niños y hombres que tienen que atravesar las fronteras en una escala épica. Hay redes brutales del terror que han colmado ese vacío. Las tecnologías que empoderan al individuo son también explotadas por los que difunden la desinformación, suprimen el disenso o radicalizan a los jóvenes, a nuestros jóvenes. El capital mundial fortalece la inversión, pero también puede generar, ayudar al contagio, debilita el poder de los trabajadores y acelera la desigualdad. ¿Cómo debemos responder ante esta situación? Algunos aducen que los ideales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas son imposibles de lograr o bien anacrónicos, que es una herencia de la época de la Segunda Guerra Mundial que no se adapta a nuestra era. En verdad, quiere que se vuelvan a las normas que se aplicaron durante la mayor parte de la historia de la humanidad y que son anteriores a esta institución. Piensan que el poder es una suma en la que, en definitiva, nadie sale ganando, que el poder es lo que manda y que se debe imponer a los más débiles, que los derechos de la persona humana no tienen validez y que en una época del cambio rápido el orden lo debe imponer la fuerza. Sobre esta base vemos que algunas principales potencias se manifiestan y se afirman de una manera que contraviene el derecho internacional. Vemos una erosión de los principios democráticos, de los derechos humanos, fundamentales para la misión de esta institución. La información es controlada de manera estricta, el espacio para la sociedad civil se ve restringido. Se nos dice que eso resulta necesario para derrotar el desorden, que es la única manera de frenar el terrorismo e impedir la injerencia extranjera. Según esa lógica, deberíamos respaldar a tiranos como Bashar al-Assad, que arroja bombas de barril que matan a niños inocentes, porque sin duda la alternativa es aún peor. El aumento del escepticismo en cuanto al orden internacional lo vemos también en las democracias más avanzadas. Vemos una mayor polarización, trabas más frecuentes. Los movimientos en la extrema derecha y a veces en la izquierda insisten en frenar los contactos que tenemos con otras naciones. Piden que se construyan muros para impedir el ingreso de inmigrantes. Ominosamente vemos que se explota el temor de la gente corriente, apelando al sectarismo, al tribalismo, al racismo, al antisemitismo. Llamamientos a un glorioso pasado antes de quien les parecen diferentes o oran de manera diferente ante Dios, infectaran al mundo. Un poder del nosotros contra los ellos. Los Estados Unidos no están a salvo de esto. Si bien nuestra economía está creciendo y nuestros efectivos en gran medida han regresado del Irak y del Afganistán, vemos en nuestros debates acerca del papel de los Estados Unidos en el mundo una noción de fortaleza que se define según la oposición a viejos enemigos, supuestos adversarios, una China que se está fortaleciendo, una resurgente Rusia, un Irán que parece incompatible con la paz. Vemos que se aduce que la única fuerza que importa para los Estados Unidos es la palabra beligerante, la demostración de fuerza militar, que la cooperación y la diplomacia no funcionan. Como presidente de los Estados Unidos, soy consciente de los peligros que afrontamos. Pasa por mi escritorio todas las mañanas. Estoy a cargo de la fuerza militar más poderosa que ha conocido el mundo y nunca vacilaré en proteger a mi país o a mis aliados de manera unilateral y recurriendo a la fuerza si resulta necesario. Pero estoy ante ustedes convencido de que nosotros, las naciones del mundo, no podemos volver a las viejas épocas de conflicto. No podemos mirar hacia atrás. Vivimos en un mundo integrado en el que a todos nos interesa el éxito del otro. No podemos hacer que retrocedan las fuerzas de la integración. Ninguna nación de esta asamblea puede aislarse de la amenaza que plantea el terrorismo o el riesgo del contagio financiero, el flujo de inmigrantes o el peligro de un planeta donde la temperatura aumenta. El desorden que vemos no es impulsado exclusivamente por la competencia entre naciones o por una sola ideología. Y si no podemos trabajar juntos con mayor eficacia, todos padeceremos las consecuencias. Esto vale también para los Estados Unidos. Por poderosas que sean nuestras fuerzas militares, cuán sólida sea nuestra economía, nosotros, los Estados Unidos, entendemos que no podemos resolver nosotros solos los problemas del mundo. Bueno, estábamos escuchando al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La misma hipocresía de siempre en este discurso. Atacó directamente al presidente legítimo, electo por una gran mayoría, casi un 80% del pueblo. Sí, del pueblo de Siria, el presidente Bashar al-Assad. De paso, también criticó a aquellos países que están construyendo muros para evitar el ingreso de refugiados, de migrantes que precisamente están huyendo de África y del Medio Oriente, porque los Estados Unidos de Norteamérica, a través de las órdenes emitidas por el presidente Bashar al-Assad, han decidido bombardear e intervenir militarmente en sus países. También ha dicho que si Estados Unidos tiene que seguir usando la fuerza militar, recordó además que la fuerza militar estadounidense es la más poderosa del mundo de forma unilateral, pues lo va a seguir haciendo con la excusa de siempre, que Estados Unidos afronta peligros que pasan por su escritorio todas las mañanas y que él debe proteger al pueblo estadounidense. Las mismas excusas que utilizaron para atacar de la manera más vil a Irak y Afganistán en su momento. También ha hablado de potencias emergentes y crecientes como China y Rusia, que tienen bastante asustado a los Estados Unidos de Norteamérica, y también habló de la creciente Irán, que según Barack Obama, que Irán siga creciendo es incompatible con la paz. Por supuesto que es incompatible por la paz, porque Estados Unidos no va a permitir que nadie crezca en el panorama en el cual pretende tener la dominación absoluta del mundo. También habló de dos peligros de los cuales Estados Unidos no está exento, pese a que según él tienen una economía muy fuerte. Primero, el peligro del flujo de migrantes, que ya hemos dicho, están precisamente ese flujo de migrantes por los ataques que Estados Unidos ha hecho sobre África y Oriente Medio. También habló del peligro de la temperatura que aumenta. Recordemos que las más grandes transnacionales del mundo se encuentran ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, el país que más contaminación le genera al planeta Tierra, y hablan entonces del peligro de la temperatura que está aumentando cuando gran parte del cambio climático es culpa precisamente de sus sistemas de producción totalmente desiguales y de esas grandes empresas y corporaciones. También dijo, palabras textuales, que a veces la cooperación y la diplomacia no funcionan. Bueno, parte del discurso de Barack Obama, quien con broche de oro allí decía, el poder es lo que manda y el poder se debe imponer sobre los más débiles. Bueno, la diferencia, ¿no?, entre las distintas propuestas que llevan los países y gobernantes del mundo a esta asamblea número 70 de la Organización General de las Naciones Unidas. Cuando son las 10 de la mañana, en punto, en la República Bolivariana de Venezuela, llega a su fin. Mientras tanto, y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur, los usuarios nos han enviado varios mensajitos, nos hablan de unos problemas con nuestra señal en Guarenas. Por aquí también nos saluda la señora Gloria del Valle, quien nos dice que es necesario aumentar la producción. También por acá en otro mensajito nos dice Juan Tobar, soy del sector Cascabel, zona rural en el municipio Los Guayos, hoy es mi cumpleaños 40, le doy gracias a mi madre que todavía la tengo viva, feliz cumpleaños entonces para ti, Juan, que la pases muy bonito. También por aquí nos escriben, hola chicas, buen día, una denuncia, las tres panaderías que están ubicadas en Las Mayas, lo ponen a uno prácticamente manos arriba, atracan con los precios del pan, tanto campesino como la canilla. Por aquí en otro mensaje también nos dicen, hola, buenos días, feliz lunes, éxitos para todos en la Radio del Sur. También por acá nos escriben, en otro mensajito nos dicen, el forajido Estado francés comienza a bombardear Siria e Inglaterra y pide a la ONU una zona de exclusión para atacar a Siria con las manos atadas, como lo hicieron con Libia. Y la BBC en una nota informa, entre comillas, que Vladimir Putin le dijo criminal a Netanyahu y que Siria no tenía fuerza para abrir un segundo frente con Israel. Yo me pregunto de qué se trata todo eso. Pareciera que están repartiéndose a Siria. Fíjate, este mensaje nos lo manda Arturo. Fíjate, Arturo, que precisamente lo primero que hizo Barack Obama en su discurso fue atacar al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad. Por acá también nos dicen un mensaje desde el barrio Bolívar en Valencia, una denuncia porque la luz se va y viene constantemente y esto está dañando algunos electrodomésticos, nos dice Rafael Coronel, que nos escribe desde Valencia. Aquí también nos dicen, hola mis niñas, aquí en Calabozo hay que atacar el tema de la inseguridad y de los bachaqueros, dice María Velázquez, parte de los mensajes que nos han llegado el día de hoy, lunes 28 de septiembre, son las 10:03 de la mañana. Vamos a despedir, mientras tanto y por si acaso, sin embargo, los invitamos para que sigan en sintonía de la Radio del Sur, que va a estar llevándole todos los detalles de esta asamblea número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio a Manuel Armas, y les recordamos que también pueden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y visitar nuestro Twitter @laradiodelsur. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.